pasó. Esto es Radio Utopía 102.4 de FM, también a través de internet, www.radioutopia.es. Esto es Olvida tu equipaje. Hoy hablaremos de vivir sin dinero. ¿Se puede vivir sin dinero? ¿Podría funcionar un mundo sin dinero solamente basado en el trueque o en el intercambio? ¿Podría haber un mundo sin propiedad, sin leyes? ¿Podría haber un mundo de 7.000 millones de personas como tenemos, en el que todos ellos vivieran en bienestar? Pues hoy vamos a hablar precisamente de esto. Vamos a hablar de esto con Rafael Felmer. Él es una persona que está viviendo ahora mismo con su familia en Alemania sin dinero. Ha venido a España, hemos tenido la oportunidad de contactar con él. Y ahora mismo está en una gira, está preparando una charla en este momento que va a dar mañana en la localidad de Cartagena. Y ahora vamos a contactar con él. Mientras que contactamos con él, vamos a poner un poco de música. Vamos a escuchar una versión de Maneras de Vivir, ¿no? Hoy nunca mejor momento para poner Maneras de Vivir, ¿no? Porque vamos a hablar de una manera de vivir, que es la de Rafael, la de Nieves, su mujer. Y vamos a contactar con ellos mientras que escuchamos la canción. Es una versión de Los Suaves. Rafael. Rafael. Sí. Buenas tardes, Rafael. Hola, buenas tardes, Armando. Eres Rafael Felmer, que eres una persona que vives sin dinero, eso dices. Nosotros queremos saber cómo es tu vida, que nos expliques tu filosofía a este respecto. Y podemos empezar por donde quieras, Rafael. Ok. Pues primero, muchas gracias por tu interés y muchos saludos, abrazos y amor por todos los que están escuchando este programa tan interesante. Y sí, yo vivo sin dinero, significa que yo estoy en una huelga de dinero, en una protesta contra ese sistema que crea mucha injusticia, mucho guerras y mucho sufrimiento en humanos, animales y también destrucción ambiental. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo no acepto dinero y yo no gasto dinero, no tengo una cuenta de banco y tampoco voy a un lugar y digo, bueno, tú me pagas eso. Entonces, yo voy a las charlas, conferencias, entrevistas, en televisión o radio, lo que sea. Voy siempre en autostop y si puedo en bici claramente y no acepto ni hoteles, ni salario, ni nada y sí, estoy intentando de dar lo más que yo puedo a esta comunidad, a la humanidad en cual estoy viviendo, de cual formamos creo todo parte. Y sí, así estoy intentando de crear más conciencia que cada uno puede hacer algo por el planeta y que cada uno tiene un importante rol, un importante trabajo a hacer aquí en esta vida y que es importante sí de escuchar al corazón y encontrar tal vez las respuestas ahí. Me parece muy interesante, Rafael, lo que dices. Yo querría preguntarte, ¿cómo empezaste tú así? ¿Realmente fue un acto deliberado en el que tú decidiste tomar este paso o fueron las circunstancias que te obligaron a ello un poco? Pues desde ya chiquito tenía como un poco los pensamientos en mi cabeza, ¿cómo puede ser que vivimos en un mundo donde hay cientos millones de personas que están sufriendo de hambre? ¿Cómo puede ser que nos estamos odiando, nos estamos encarcelando, creando muros mentales o físicos entre entre la gente? Y entonces sí, más y más quería como descubrir qué son esas razones por la injusticia en el mundo. Y así sí, estaba primero convencido que con el dinero puedo ayudar y quería ser millonario, ayudar a los más pobres, especialmente los niños que no tienen nada que ver con el hambre o los problemas que tienen. Y entonces así poco a poco también descubrí que el dinero no es la solución, entonces quería ser político y pensaba, bueno, voy a estudiar algo, una carrera política. Estuve en Holanda y luego ahí en Holanda finalmente también descubrí que la política es mucha energía gastada en peleas, en luchas de egoísmo y intereses y finalmente, como sabemos, creo que todo hoy más que nunca, que los políticos son también como muñecas de los economistas, y de la gente con dinero, de los bancos, y que sirven como sí, simplemente para trabajar por los intereses de la gente que manejan el dinero. Entonces, en este punto hemos creado una fundación, una ONG en Holanda, con mi amigo Benji y Nicola, y juntos queríamos sí, crear más conciencia por el medio ambiente, intercambios culturales y sí, reducir el daño que estamos haciendo al medio ambiente. Y así de repente tenía dos invitaciones a una boda en México en el mismo mes de dos parejas y entonces el destino nos llamó que teníamos que ir a México, pero no queríamos simplemente coger un vuelo que contamina mucho y no se ve mucho del mundo, y así hemos decidido hacer un viaje en autostop sin utilizar o aceptar dinero y haciéndolo a toda la manera más ecológico en contacto con la gente. Y nos sí, lanzamos en enero 2010 para sí, ir por tierra y por mar hacia México, y pasamos por Europa, Marruecos, Islas Canarias, pasamos con otro velero, cruzamos el Atlántico hasta Brasil, y ya en estos 5 meses era claro para mí que este viaje, este proyecto no terminará cuando regreso a Europa, pero que quiero seguir la huelga de dinero y profundizarlo, aprender más y también sí, llevarlo a la práctica, no solo viajando, pero también en un lugar fijo. Entonces así seguimos hasta México y ahí sí las convicciones cada vez eran como más fuertes, que realmente cada uno tiene el poder de cambiar algo en este mundo y que no hay que esperar a ningún político, a ninguna organización o apuntar con el dedo a las empresas o quien sea por decir ellos son culpables por esa miseria que hay en el mundo, pero que cada uno de nosotros forma parte de ese sistema, de este monstruo de capitalismo y que es importante sí, de quebrar esta letargia, este de no hacer nada porque no se puede hacer nada y sí, de empezar de vivir lo que queremos ver aquí en este mundo, como ha dicho Mahatma Gandhi. Entonces ahí surgió todo. Dices que tuviste una experiencia o un acercamiento al mundo de la política, lo rechazaste, sin embargo, en cierta manera, lo que tú haces o lo que vosotros hacéis, hay que hablar en plural porque también está tu pareja, sí, también vuestra hija, ¿verdad? Es un acto político, en cierto modo, ¿no? Sí, yo creo que cualquier compra que hacemos o no comprar algo es un acto político también en ese sentido. Yo creo que cada cosa que hacemos en esta vida tiene que ver con las demás personas. Entonces, si lo quieres llamar eso política, sí, pero para mí es más de ver la conexión que tenemos todos juntos, los humanos, que somos un organismo y que no se puede decir alguien está responsable por eso, no, pero todos somos responsables por todos los por todas las personas y todo su felicidad y también por sí su tristeza o sus depresiones o de falta de comida o lo que sea. Entonces creo que es importante de ver realmente que cada uno puede aportar algo a este mundo y que el cambio empieza en el interior, porque si queremos paz, que eso es obviamente un objetivo, también como reducir la sobreproducción y destrucción del ambiente, de realmente buscar la paz también en el interior para poder crear la paz en el exterior, en el mundo. Supongo que la gente, una de las reacciones que tiene cuando les cuentas esto es sentir, yo lo estoy sintiendo ahora, ¿no? Un grado de culpabilidad, ¿no? Por no actuar de forma más responsable y pensar que la responsabilidad siempre es de otros, ¿no? Sí, sí hay esa reacción a veces, pero creo que no tiene que ser un sentimiento malo, tiene que ser más como un sentimiento de poder. Porque como nosotros somos el problema en el mundo, la naturaleza es bastante perfecto y no nos necesita. Nosotros estamos desequilibrando todo este armonioso naturaleza, la Pachamama. Y entonces nosotros también somos la clave por la solución. Y esa solución empieza con las decisiones de cada uno. Y yo todavía estoy contaminando, uso todavía de vez en cuando los carros cuando tengo que hacer viajes, aunque que estoy usando el espacio que sería sinmigo vacío, pero de todos modos formo todavía parte del sistema y creo que no es bueno si nos sentimos mal, porque así no ayudamos a nadie, pero simplemente nos tendríamos que sentir como un ser que tiene una luz dentro y que puede aportar mucho a las demás personas, como creo que cada uno de nosotros es alumno y cada uno de nosotros es también un maestro. Entonces realmente es simplemente de compartir más, de dejar la competencia al lado, porque creo que finalmente lo que hemos también descubierto en este viaje de la humanidad, que todos nosotros tenemos el mismo sueño dentro de nuestra dentro de nuestro corazón, que es que no haya más gente que están sufriendo de hambre o de violencia o de cualquier cosa, y que queremos vivir en paz. Y aunque que eso parece todavía como una utopía, hoy en día salen cada vez más las verdades al plano de público. La gente habla, los medios hablan, sea WikiLeaks, sea ahorita los problemas del Vaticán, fraudes, corrupción. La gente ya no quiere mirar al lado, pero la gente lo quiere saber. Y luego eso creo que lleva también un gran cambio, porque al final no nos sentimos simplemente como un individuo que no puede hacer nada, pero que cada uno realmente descubre más y más que tenemos mucha fuerza también para cambiar este mundo, porque nosotros formamos parte del sistema y así cada uno también lo puede cambiar. ¿Cómo es, Rafael, vuestro día a día? ¿Qué necesitáis tú y tu familia para poder vivir bien? Antes de todo, creo que todos necesitamos un poco lo mismo, ¿no? Que no es dinero, pero que es salud, que es amor, que es cariño y que es tiempo. Todos tenemos el mismo tiempo y a veces digamos que no tengo tiempo para eso, no tengo tiempo para tal cosa, pero finalmente es una cosa que nos hemos inventado en la cabeza, ¿no? Tiempo relativo, y entonces lo que estamos viviendo o haciendo es principalmente de realmente aprovechar de cada momento, estar en el hoy y de no pensar tanto, preocuparnos de lo que podría pasar mañana o tal vez lo que pasó hace un mes o un año que no podemos cambiar. Lo único que es nuestro compañero, nuestro hermano o hermana es ahora el momento que nos acompaña. Entonces sí, estamos intentando vivir lo más consciente en el hoy, y eso significa sí que tenemos tiempo con nuestra hija que tiene 9 meses, Alma Lucía, y tenemos tiempo para sí estar juntos, de compartir tiempo con amigos, de ayudar a gente. Estamos reciclando comida, o yo, a mí me gustaría más llamarlo, estamos rescatando comida. Entonces, antes siempre fuimos a los supermercados orgánicos, biológicos, herbolisterías, creo que se llaman aquí en España, y ahí rescatamos todo lo que se podía comer o todavía usar, sea pasta de dientes, si serían productos para la cocina, de cocinar, pero también limpieza o lo que sea, todo, porque se tira hasta vestidos se tiran en la basura, que es muy triste. Sí, entonces sí, eso siempre hemos rescatado, pero un día he dicho que eso ya no puede ser, tenemos que cambiar algo, porque es demasiadas cosas que no las podemos siempre compartir o llevar todo, es mucho trabajo y es mucho peso también, y al final no es solo que nosotros vivimos sin dinero, pero creo que el objetivo es que la sobreproducción o el desperdicio de comida, que es 50% de lo que producimos en Europa, lo desperdiciamos, y eso con más de 1.000 millones de personas que tienen hambre cada día, no es más responsable, y que hay que pasar algo, cambiar a nivel más global. Entonces así hemos contactado a los supermercados y una cadena dijo sí, vamos a cooperar, y ahorita ellos nos dan 2 veces a la semana sus restos y que eso les compartimos con los amigos, y sí, nos alimentamos vegano. ¿Tienes un concierto ahí? Sí, estoy estoy aquí en Cartagena, en el Batel, donde mañana tengo una conferencia sobre si la vida sin dinero y las razones. Y disculpa si hay... No te preocupes, cosas que pasan. No te preocupes. Sí, entonces, para seguir más en el tema, nosotros nos alimentamos vegano, no solo porque tenemos mucha compasión con los animales, pero también porque 50% de los gases con efecto invernadero provienen de la industria de los animales. Entonces así estamos andando en general en bici por la ciudad, y por el resto sí estamos consumiendo muy poco agua, lavamos las cosas, claro, a mano. Tenemos pañales ecológicos, que esos no los lavamos a mano, pero con una máquina. Pero sí, se puede utilizar por años, y son mucho mejor que esos pañales que se tiran. Y sí, por las otras cosas, si realmente necesitamos de algo, que no pasa mucho, porque a veces creo que nuestra vida también se puede definir como voluntary simplicity, que es simplicidad voluntaria. Entonces, todo lo que estamos viviendo no es que es un castigo, pero es nuestra decisión, es nuestra pasión. Entonces por eso tampoco nos sentimos mal, pero lo contrario, estamos muy feliz que finalmente podemos vivir más lo que dice nuestro corazón y que nuestros pensamientos están en armonía con lo que vivimos. Uh-huh. Y sí, estoy andando afuera a jugar con nuestra hija o con Nieves, mi pareja. Uh-huh. Y visitando amigos, estamos ayudando en la casa donde vivimos ahorita en el jardín, tenemos uh-huh. un huerto ahí, nos encargamos de pasto, de cortarlo, uh-huh. Sí, de limpiar en la casa, enfrente de la casa y ayudar también en la oficina, es como uh-huh. un centro de la paz uh-huh. donde vivimos, donde hay varias organizaciones, y sí, así no pagamos ninguna renta. Uh-huh. Disculpa. Sí, vives en una casa cedida, ¿no? O prestada. Es una casa donde viven cuatro personas, o incluido cinco con nuestra hija Emma. Uh-huh. Pero hay muchos eventos, organizamos también conferencias sobre decrecimiento, sobre maneras como cada uno realmente puede reducir su huella ecológica. Uh-huh. Y sí, ayudamos con todo lo que podemos ahí. Uh-huh. Y sí, por las otras cosas, cuando necesitamos a veces algo, vamos al eBay y ahí escribimos a la gente que ofrecen, por ejemplo, necesitábamos algo donde cambiar a nuestra hija, uh-huh. entonces pañal, entonces ahí lo hemos encontrado y en vez de pagar 20 o 30 euros, hemos preguntado si podría ser posible que nosotros hacemos un cierto intercambio. Entonces, en general, la gente está abierta, aunque le parece tal vez un poco extraño, pero creo que es una manera útil, aunque que el intercambio, el trueque, no es nuestra visión para un mundo sin dinero, porque mm-hmm. creo que es mejor si cada uno realmente aporta con su vocación, con su talento, con sus ideas, habilidades, lo que puede dar a la a la sociedad sin esperar algo en intercambio. Eso creo uh-huh. que es un sentimiento mucho más rico que siempre estar como valorizando algo uh-huh. O dando propiedad. Eso es mi manzana, eso es mi pescado. Uh-huh. Eso creo que no está muy sano. Y también si yo trabajo para ti y trabajo en el sentido de te ayudo, por ejemplo, de construir tu casa y luego estoy como, bueno, Armando, sabes, ahorita me tienes que ayudar a mí, eso no es tan lindo, es como no. ayudar a una abuela de a cruzar la calle, si luego ella te da 2 euros o algo, es un poco triste, sí. de hecho, porque tú no le hiciste eso para recibir 2 euros, mm. que eso rompe muchas relaciones humanas, porque mm. pensamos que con el dinero podemos pagar todo, como hasta el amor, en paréntesis, mm. Si vamos a una prostituta o algo, mm. pensamos que todo se puede comprar hoy en día, pero creo que en realidad ya hoy sabemos que el amor, la felicidad, la alegría y salud son cosas que no se pueden comprar. Uh-huh. Y que esas cosas principales, esenciales de la vida son cosas que como una amistad no lo puedes comprar. Uh-huh. Entonces hay que trabajar en esas cosas y claro, lo mejor es todo siempre incondicional. Entonces de ponerse las pilas para ayudar a los demás sin esperar algo, y pero teniendo la fe y la confianza que cuando tú necesitas algo, que la comunidad también te ayuda, ¿no? Uh-huh. Entonces eso como, no sé si tú conoces Couchsurfing. Sí, es un sistema para viajar, ¿no? Es un red de más de 4 sí. millones de personas ya en el mundo que no solo ceden su espacio en casa para dormir. Entonces si tú vas a Londres y dices, bueno, es muy caro, pero también quiero conocer a la gente de Londres, puedes uh-huh. checar ahí los profiles de la gente, los perfiles, uh-huh. y puedes ver los idiomas que hablan, los viajes, comentarios de gente de mucha confianza, uh-huh. y finalmente te encuentras una persona que te cae bien, lo ves ya en el perfil, uh-huh. y le escribes y puedes quedarte 2 días, 1 semana, eso depende mucho uh-huh. de las personas, y eso funciona también, no que tú vas ahí y luego esa persona puede venir a tu casa, no, tú puedes ir 100 días viajando y estar siempre en diferentes casas y nadie te va a preguntar y cómo tú nunca has aportado algo, pero eso uh-huh. funciona que cada uno da en el momento que puede, lo que puede y lo que quiere. Y un día tú vas a poder también dar algo, pero eso no es obligatorio. Entonces creo que eso es mucho más sano si nos comportamos así con esos amigos, vecinos, que nos apoyamos más, pero siempre de libertad y de voluntad. Y sí, de compartir más, creo que eso es un mensaje también principal de la huelga de dinero. ¿Tú crees, Rafael, que en la historia de la humanidad la existencia del dinero ha aportado algo, o crees que ha sido todo negativo? No. Yo no quiero decir que el dinero es un diablo o algo, pero yo creo que simplemente que hoy en día nosotros somos listos para ir un paso más adelante, de ir adelante en la evolución de la humanidad, y creo que hoy no necesitamos más dinero o no necesitamos más trueque. Puede ser que en el pasado era tal vez útil, yo no sé, yo no he vivido en el pasado, creo que ahí también es importante vivir en el presente, y yo veo, yo lo he visto cada día, que el dinero está corrompiendo nuestras relaciones humanas. Puede ser familias que se destruyen por herencias o cualquier otra pregunta de dinero, relaciones de trabajo, se gana un poco más que yo, o puede ser problemas que tú has prestado algo, o luego él no te paga, él devuelve el dinero al tiempo y luego se destruye la amistad. Y también creo que nos está realmente alejando también de la gente, como he mencionado, eso de la vida social, cuando mucha gente hoy que usa poco dinero en el mundo, están mucho más como tratando cada uno como parte de la familia, ¿no? Y que se apoya con lo que se puede, y hoy en día creo que el dinero nos ha alejado mucho, vivimos más aislados que nunca, tenemos más depresiones, tenemos más estrés, tenemos burnout, sino también nuestros cuerpos, hay cáncer y muchas otras enfermedades, que realmente creo que es también un señal, y cada enfermedad, cada crisis es también una gran chance, una oportunidad para crecer. Entonces tal vez hemos necesitado el dinero para realmente ver que esta manera de comportarnos no funciona. Como yo a veces comparo eso con la Segunda Guerra Mundial, yo creo que también hubiéramos podido de salvarnos más de 60 millones de personas que se murieron ese tiempo muy feo en Europa, pero al final era también el fin de la guerra, cuando Europa estaba destruido y se odiaban a lo mejor más que nunca. Era también hora de un nacimiento de una Europa más unido que nunca. Entonces creo que hoy en día el dinero nos ha llevado a un punto donde hay más injusticia, más destrucción ambiental y sufrimiento que nunca en la época de los humanos, pero al mismo tiempo estamos, creo que ahorita, entrando cada vez más a esta nueva fase de una era en el mundo donde, como aquí se podría ver en Europa, nos damos las manos y dejamos las fronteras o prejuicios como atrás, y nos acercamos, ¿no? Y creo que ese mundo de globalización también, la economía, nos ha ayudado al mismo tiempo también de realmente entender más otro, y de ver que tal vez hablamos diferentes idiomas, tenemos diferentes colores o religiones o culturas que nos han condicionado, pero que dentro de nosotros hay en cada persona como la misma llama, las mismas necesidades de tener una casa, de tener comida y de vivir en paz. Creo que es algo muy normal, y creo que por eso el dinero no lo quiere decir que es malo, pero sí. Sí, Rafael. Rafael, bueno, se nos ha perdido la llamada. Vamos a quedarnos escuchando un poquito más de música. Y vamos a... Entonces es como... creo que sí, habíamos perdido momentáneamente la comunicación, Rafael. Lo último no te lo hemos oído, lo último que has dicho. Disculpa, ¿de cuándo? ¿Desde cuándo? No te podía decir porque me he quedado ahí pensando en la llamada y tal, no... Pero bueno, sí, sigue con lo que estoy diciendo y luego enganchamos. Sí, pues... bueno. Sí, que el dinero es algo que creo que hay que ver más allá de solo el dinero, pero es la idea de propiedad también. Estamos pensando mucho, eso es mío, eso es mi terreno. Era muy interesante en el viaje aquí a Madrid, ahorita a Cartagena, en autostop, he encontrado a alguien que hace horse coaching, que es como haciendo terapias con caballos. Y él me explicó, yo he preguntado, pero eso funciona porque él ayuda a los managers para que ellos se comportan mejor con sus colegas y todo, y él observa cómo los caballos reaccionan con los managers, y él luego lo puede analizar y ayudar a los managers para que puedan quedar mejor con los caballos, pero al final también con los humanos. Y le he preguntado si eso funciona también con perros, por ejemplo, y él dijo, no, es que los perros, yo no sé cómo se dice en español, pero todos los animales que son carnívoros tienen mucho este egoísmo, esta idea de terreno, territoriales, sí. Entonces, no ves 100 leones juntos, no ves 100 tigres juntos, pero puedes ver miles de otros animales veganos que viven muy plenamente feliz juntos, y ahí no hay guerra ni hay lucha, y creo que eso me dio cuenta que yo, desde que estoy vegano y también en el camino antes de ser vegetariano, creo que nos ayuda diariamente dejar más y más atrás todo ese pensamiento, tengo que defender como mi territorio, y sí, de pensar egoísticamente. Y sí. Sí, Rafael, te iba a preguntar, porque yo me imagino que entre las reacciones que tiene la gente con vuestra forma de vida, una de ellas posiblemente sea pensar que si todo el mundo hiciese eso, vuestra actitud, nadie podría, porque supongo que, por ejemplo, os beneficiáis de un médico de la Seguridad Social, por ejemplo, para vuestra hija, ¿no? ¿O no es así? Sí, es que es muy chistoso, porque la gente a veces dice, bueno, pero si todos viviéramos así, el mundo no funcionaría, o algo así. Pero creo que es lo contrario. Hoy el mundo no vive así, el mundo funciona con dinero, y no funciona. Funciona actualmente todavía un poco para nosotros, que somos como un 10-15% de los privilegiados en este mundo, que vivimos en abundancia de materiales y de comida y de otras cosas. Pero hay muchas personas que están sufriendo abajo de nuestro estilo de vida. Entonces, eso es un lado de la medalla. Y el otro es que nuestro sistema no está sustentable para nada. No. Estamos luchando para más crecimiento cada año, para más sueldos, para consumir más y comprar más y tener cosas más grandes, más rápidos, etcétera, etcétera. Entonces creo que ese movimiento que se está estableciendo más y más en todos lados del mundo de decrecimiento, creo que es la primera etapa de realmente decir es que no podemos crecer más, vivimos en un mundo que es finito, y no es limitado. Limitado, exactamente. Entonces no hay un camino para que todos podamos vivir como europeos. Ya necesitaríamos como 3 planetas si todo el mundo vivía como nosotros. Entonces, el dinero, que aparte es todo deuda, lo vemos más con Grecia, que son deudas, España tiene muchas deudas, Portugal, Italia, pero Alemania igual. Solo pensamos en Alemania, o se sienten los alemanes un poco más superiores, somos muy super productivos, etcétera, pero no es verdad. Alemania es bancarrota igual, y solo nadie lo quiere ver, porque la gente tiene mucho miedo, ¿no?, también de cambio a veces. No. Y sí, yo creo que hay que ver que hay que hacer algo, si no se va a romper todo el sistema, y eso puede ser muy cruel, y puede ser que aquí haya hambre, donde hoy todavía tenemos abundancia. Entonces, para que cuando el sistema se cae, para que no caemos tan duro, tenemos que hoy ya empezar de hacer cosas para una agricultura más sustentable, de tenerlo más localmente, más estas de temporada, de compartir nuestros aparatos electrónicos, nuestros pasiones, sea tú puedes quitar tu guitarra, a alguien le encanta hacer permacultura, que es como trabajar con el huerto, con las plantas, verduras y frutas y todo, y a alguien le encanta hacer masajes, en otro es muy bueno en psicología, en otro es un muy buen maestro de la pintura y hace buenos cuadros y enseña. Entonces, realmente, de cada vez yendo utilizando menos dinero, porque finalmente el cambio no va a venir drásticamente, o tal vez en un choque, en un crash, puede ser también fuerte, pero lo más que ya dejamos atrás de usar el dinero, lo menos nos afecta, ¿no? Entonces, de no depender tanto de esta importación de tanta comida, de otros productos que sí están dañando al planeta, eso es algo que no podemos seguir. Entonces, decrecimiento creo que es el primer paso para finalmente decir que no tenemos que crecer o decrecer nada, porque el fin no es decrecer o decrecer, el fin es que todos vivimos aquí pacíficamente, teniendo suficiente comida, y solo cada uno toma lo que necesita, porque si no, no podemos vivir aquí con 7.000 millones de personas. Yo te quería preguntar también, Rafael, algo. Tú eres una persona joven. Anteriormente a toda esta etapa, ¿has trabajado por dinero? Sí, desde mis 12 años he ganado mi propio dinero. Ajá. Siempre estaba como muy ahorrador y no lo gastaba para tonterías. O siempre, claro, ya ropa segunda mano, o muchos, especialmente sí, amigos, familias, nos dieron siempre su vieja ropa y eso he utilizado. Y sí, pero he trabajado en lo que sea, de computadoras, páginas, diseñar páginas web, establecer redes en empresas, limpiar, trabajos de jardín, sí, cosas manuales, trabaja en una tienda, restaurante, entonces sí, siempre he ganado mi propio dinero y siempre he intentado de no gastarlo, desperdiciarlo para cosas tontas. Sí, hay muchas cosas que yo he hecho autostop también antes, porque para mí, ¿por qué no utilizar este medio de transporte, este carro, por ejemplo? Entonces, sí, realmente estaba una transformación de varios años, que no fue de un día a otro. Muy bien. Y sí, se me olvidó decir que tú preguntaste eso de nuestra hija Alma Lucía, ¿cómo lo hacemos? De hecho, sí, eso es lo único donde estamos directamente usando dinero, se puede decir, aunque que, de hecho no tanto, pero usamos el dinero de beneficio para Alma Lucía, que son 180 euros, y con eso pagamos el seguro médico, que es obligatorio en Alemania, y como sí, no queríamos hacer algo ilegal, y también al final siempre el amor es mucho más importante que solo seguir sus convicciones. Entonces ahí hemos dicho que lo hacemos así, y yo no uso este seguro, pero a nuestra hija sí, con ella vamos cada 2-3 meses a estos observaciones, análisis obligatorios, y pero eso de todos modos no importa mucho. Yo gasto nada de dinero, no lo uso. Mi mujer Nieves, ella está usando todavía unos 20-30 euros al mes, y no está tan estricto, radical, tal vez como yo, pero al final, como he explicado, el mundo hoy en día no funciona, y creo que sin dinero nosotros realmente podríamos encontrar cada uno más nuestra vocación aquí, y eso creo que es lo importante, de no vivir para ganar dinero y pagar deudas o pagar hipotecas o renta o lo que sea, pero realmente de trabajar viendo el sentido que hace, que tiene ese trabajo para el bien de todos, como un bien común. He leído, Rafael, que vosotros cuando rescatáis comida, o sea, tirar comida en Alemania está permitido, sin embargo rescatarla parece ser que está prohibido. ¿Vosotros habéis tenido conflictos legales por esto o por alguna otra razón? No, es que en Alemania, como en casi todos los países europeos, es legal, está tolerado en el Estado que más que la mitad de la comida se tira, a todos los niveles, de agricultor hasta las distribuciones, supermercados, y también todos los restaurantes, y obviamente la gente privado, y es ilegal de rescatarlo. Entonces significa, si tú vas a un basurero y sacas ahí una manzana, estás haciendo un delito, que es de hecho robar algo. Y creo que eso ya muestra otra vez que nuestro sistema es muy enfermo, ¿no? Sí. Ahí se ve dónde está la prioridad. Y nunca he tenido problemas, y yo estoy casi feliz, o creo estoy feliz, cuando la policía me agacha o me encuentra, porque puedo primero hablar con el policía, con la policía y luego con el juez y podemos hablar realmente dónde están los valores de este país y de nuestra sociedad, que estamos ahí castigando a gente que están salvando recursos mientras que otros se mueren de hambre, y esos sí, tienen que pagar algo o hacer horas sociales, y los millones de toneladas que la sociedad desperdicia, eso pasa como legalmente. Entonces sí, para mí sería casi una cosa buena si me encuentran un día ahí rescatando comida, pero hoy no lo estoy haciendo tanto porque sí tenemos esa cooperación con la tienda. ¿Cómo ves tú el futuro para vuestra hija? ¿Crees que ella también aprenderá a vivir sin dinero, por ejemplo, para, no sé, material que necesite para el colegio, por ejemplo, ¿no? Pues una cosa es que creo que los niños en general, los bebés, llegan todos aquí al mundo como seres iluminados, que son puros, que tienen mucho amor, mucha alegría, mucha curiosidad, y solo nuestra sociedad les está condicionando. Por ejemplo, aquí en Europa comemos carne, no porque somos carnívoros o algo, no, es porque la sociedad nos enseñó eso. O aquí tenemos valores cristianos, no porque la gente que nace aquí nacen con valores cristianos, no, pero que les estamos como imponiendo, ¿no? Poco a poco. Entonces, yo tengo a un lado la esperanza que realmente muy pronto se acaba ese sistema destructivo y que encontramos una otra manera de compartir y vivir en este planeta juntos como una familia, un equipo. Y al otro lado queremos en el próximo año mudarnos a Italia, a crear una ecocomunidad, un eco pueblo con varias otras familias y personas que tienen los mismos convicciones, que hay que trabajar más juntos, también localmente, de crear nuestra propia comida, estar independiente, autosuficiente en electricidad, en gas y agua, y también ahí queremos hacer como un tipo de escuela, pero no es que donde no haya clases, donde no haya notas, y donde cada uno realmente aprende uno del otro. Y creo que eso lo he mencionado antes, que nosotros humanos adultos pensamos a veces que no podemos aprender tanto de los niños, pero muchas veces los niños nos pueden enseñar más que nosotros a ellos. Y creo que si trabajamos ahí como un equipo, que cada uno quiere como aprender más del mundo y no cierra la boca de los niños, dice no, no me preguntes, no, no quiero saber eso, pero realmente buscar juntos la verdad en la vida, eso es un beneficio para todos. Entonces ahí queremos aplicar ciertos sistemas como Montessori, Waldorf, Sudbury School, escuelas de bosque y hay muchas otras ideas ya aplicados, y de buscar ahí de cada cosa lo mejor, que nos parece lo mejor, y llevarlo a la práctica. Entonces ella, creo que los niños, no es que les aprendes de vivir sin dinero, es que los niños llegan aquí a la tierra y ni saben qué es dinero, eso nos enseñamos, es como la guerra, es como no aprendes a enseñar a un niño qué es paz, es que paz es el estado natural, una vida sin dinero es el estado natural de los humanos. Entonces creo que sí, no tenemos que enseñar tanto de cómo no vivir sin dinero, pero es simplemente vivir sin dinero y compartir todo, y creo que al final es también, si todavía existe dinero cuando está grande, no sé, 10, 15 años o lo que sea, ella obviamente tiene la oportunidad con la libertad que nos importa mucho de ir a trabajar y ganarse algo para comprarse algo, pero obviamente lo que estamos intentando no es solo decir no hacemos eso, eso, eso, pero vamos a explicar por qué amamos a los animales y por qué no les queremos comer o por qué no queremos utilizar ciertos productos o lo que sea porque están dañando a nuestra madre tierra. Entonces creo que siempre es mejor, en vez de decir mucho, también de vivir como un modelo y explicarlo por qué vivimos algo. Tú has venido ahora a España en autostop. Cuéntanos, ¿ha sido fácil ese viaje? O porque antes, hace 20 años, había el hábito, por lo menos en España, del autostop y luego desapareció. ¿Ahora qué tal está la cosa? Pues yo llegué en 3 días de Berlín hasta Madrid, que fueron casi 3.000 kilómetros, porque no me llevo por la ruta perfecta, pero al final yo llegué a tiempo y sí, va a veces mejor y va a veces un poco lento, depende. Alemania, los países Holanda, Bélgica y Luxemburgo funciona muy bien, rápido. Francia va también ok. Y en España y Italia son países en Europa donde está un poco más complicado. Yo no sé si es aquí tienen especialmente mucho miedo a algo, pero no, sí, la gente está también por los medios, que la gente mira mucho televisión y lo que se muestra en televisión es guerra, violación, violencia. Sí, ha habido casos y también un problema en España es el individualismo, ¿sabes? Ese es un problema. Sí, puede ser el individualismo también, pero yo creo que principalmente la mayoría de la gente le encanta de hacer algo bueno y compartir un carro es donar confianza y abrir su corazón, porque no estás ahí y cada uno cae a su boca, pero de hablar, de preguntar, conocer otro ser, otra hermano o hermana. Entonces creo que es algo enriquecedor para cada uno y se pasa mejor el tiempo, obviamente, y la huella ecológica también del viaje es mejor. Entonces solo tiene ventajas. Pero en verdad creo que la mayoría de la gente ha visto tanto televisión y cuando pasa algo en algún pueblito en España, lo pone en la noticia nacional y después toda la gente por 2, 3 años o lo que sea tiene eso en la mente. Es verdad. En vez de tal vez decir, bueno, eso fue un caso, pero... todos los otros millones de personas son buenos, ¿no? Y creo que a veces pasan cosas malas, eso es normal, pero siempre tenemos que creer en lo bueno y buscar también lo bueno en el otro. Y si tenemos esta fe en los demás y realmente no querer buscar algo feo o algo oscuro en el prójimo, también podemos ayudar a los demás de crecer su lado bueno o su lado de luz. Estás, Rafael, ya por último, para terminar, no te quiero entretener más, estás de gira para explicar tu propuesta y tu forma de vida, ¿no? ¿Qué tal la gira? ¿Acaba mañana la gira? Sí, mañana aquí en Cartagena tenemos una conferencia en el Festival de Conciencia, y luego sí, voy a seguir la gira. No, nunca termina hasta que tenemos paz y armonía aquí. Entonces después estoy buscando un barco, un velero a Mallorca. Entonces si alguien ahí afuera conoce a alguien que va a Mallorca en velero preferiblemente, sí, con mucho gusto, escríbeme por favor un mail. Tenemos una página que es forwardtherevolution.net. No sé, tal vez lo pueden poner en su página. Sí, o lo voy a poner yo en el blog del programa. Para exacto, que está en español también todo el sitio con... consejos ecológicos, interesantes documentales, todo sobre ese viaje que he mencionado al principio. Y sí, yo creo que cada uno puede echar un vistazo y ir al mail si alguien tiene un contacto. Y sí, yo quiero decir muchas gracias por el interés de escuchar y por tus preguntas. Muchísimas gracias a ti, Rafael, por tu luz que has aportado, ¿no? Yo creo que, desde luego a mí, yo creo que a los oyentes... para ver las cosas con otra iluminación diferente a la que normalmente vemos, ¿no? Otra perspectiva, ¿no? Sí, pues muchas gracias, Armando, y sí, que cada uno escucha su corazón y que sigue a la voz interior, que ahí hay las respuestas y todo lo que he dicho, contrólanlo, los datos o lo que sea, no me lo he inventado, son hechos de científicos y sí, que todos juntos podemos evolucionar hacia la humanidad que es nuestra natura. Entonces, gracias por ser y existir a todos y mucho amor. Muchísimas gracias, Rafael Felmer, por estar aquí con nosotros esta tarde y sigue así, nosotros te seguiremos mirando tu web, sabiendo de ti y contaremos contigo alguna vez para darnos un abrazo. Ok, abrazos a todos. Gracias, Armando. Muchísimas gracias, Rafael. Salud. Chao.